me ha enfermado. No fue el mosquito que me ha inyectado. Amor, tú fuiste que me has besado. Ay, cómo pica, cómo se siente. Ay, tengo el dengue, ay, tengo el dengue. Y no hay antídoto, vaya mi suerte. Y tengo el dengue, y tengo el dengue. Eso muere de amor, que locura. Dengue, dengue. Con las manitos. Dengue, dengue. Por mi negrita. Dengue, dengue. Mi corazón muere de amor. Tambores. Hueva, cumbia. Amor, tú fuiste que me has besado.